difícil es no verte aquí. Cuando me despierto no me dan ni ganas de salir de la cama. Me pasaría el día entero de pijama, pero de este lado eso de extrañarte anda. Salgo pero no me siento bien, mi batería es vacía, la cama en la primera hora. Todo lo que hago es para olvidarte, pero al final pienso en ti. Y ahora estoy siendo soltera forestal. Estoy de joda, pero sé que estoy sobrada.